Palomita, paloma morena, paloma morena, que vuelo emprendió. Palomita, paloma morena, que vuelo emprendió. ¿Para dónde habrá salido? Eso solo sabe Dios. ¿Para dónde habrá salido? Eso solo sabe Dios. Quisiera también volar, quisiera también volar. Pero como yo no puedo, ahí me pongo a llorar. Pero como yo no puedo, ahí me pongo a llorar. A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, a la orillita de la mar, a la orillita de la mar. Paloma morena, vas a regresar. Palomita, paloma morena, vas a regresar. Ay, con las alas caídas y llenas de pesar. Ay, con las alas caídas y llenas de pesar. Por las noches ni cantar, por las noches ni cantar. Te llamo llorando y fatigado de esperar. Te llamo llorando y fatigado de esperar. A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, a la orillita de la mar, a la orillita de la mar. A la orillita de la mar.